Oye, mima, ¿qué tú quieres? Yo te lo voy a buscar. Un carrito de paseo, te lo quiero regalar. Esas cosas que tú tienes, no las puedo comprender. Toditos tus caprichitos, te los quiero complacer. Oye, mima, ¿qué tú quieres? Yo te lo voy a buscar. Un carrito de paseo, te lo quiero regalar. Esas cosas que tú tienes, no las puedo comprender. Toditos tus caprichitos, te los quiero complacer. Oye, mima, te lo voy a regalar. Te lo voy a regalar a ti. Oye, mima, te lo voy a regalar. Oye, mimi, ¿qué tú quieres? Mira, te lo voy a regalar. Oye, mima, te lo voy a regalar. Oye, mimi, ¿qué tú quieres? Te lo voy a regalar a ti. Oye, mima, te lo voy a regalar. Vengan todos a bailar.